triste historia marcó mi vida para siempre. Y no puedo enamorarme nunca más. Ella dejó una herida sin cerrar. ¿Por qué me cuesta tanto olvidarla? Perdona, no quisiera que te ilusiones con amor. Pues yo quiero darte una aventura y nada más. Una noche sin estrellas de verdad. Pasión fugaz que se perderá. Con amor, pues yo quiero darte una aventura nada más. La noche sin estrellas de verdad, pasión fugaz que se perderá.